Opa, Racha León, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola y Rati, en la 107.5 de la FM. A los lavadoras, lavadoras Martín. Este programa, joder, hostia, qué mal estoy. Este grupo. Guau, guau, esto era Saborra, el tema que abre el disco, el nuevo disco de Lavadoras Martín, Vietambaray. Y pues aquí tenemos a la banda al completo en los estudios de Irola Ratia. Opa, chavales. Opa, muy buenas. Opa. Bueno, presentar vosotros mismos para la gente que está escuchando. Bueno, somos cuatro, Amaya, Ander, Rale, Rubén, y llevamos tocando menos de un año. Y ya hemos sacado un disco y estamos ya empezando a tocar en directo. Así tocamos punk, bastante sencillito, y lo que va saliendo. Punk, hardcore, entra hardcore también dentro de vuestra autodenominación, ¿o? Pues no lo sé, la verdad es que nosotros tocamos un poco lo que sale, ¿no? Somos gente que escuchamos absolutamente de todo, y punk la escuchamos, pero tampoco es que sea lo que estemos todo el día con ello, y yo qué sé, es lo que va saliendo. Fue igual la base, ¿no? El punk de cuando chavalillos y tal, viva la revolución, arriba el punk. Y estamos recuperando un poco esas viejas sensaciones, esos ideales, exactamente. En cualquier caso suena bastante más acelerado que... Sí, un poco también, porque también escuchamos mucho hardcore y así, y al final, pues lo que ha dicho Ander, que hacemos lo que nos sale, no nos ponemos ningún límite en ese sentido, y pues al final las influencias están ahí y simplemente salen al hacer los temas. Bueno, os habéis presentado a todos, pero contadnos qué papel tenéis cada uno en el grupo, qué instrumento tocáis. Yo toco la batería. Yo canto y doy el cante. Y yo toco el bajo. Y yo la guitarra. Vale. Un tema que me ha sorprendido así era la limpieza de la guitarra con esta aceleración del punk. ¿Cómo ha sido? ¿Habéis optado por ese sonido más limpio de guitarra a la hora de tocar esto? Pues ni puta idea, enchufando la guitarra al amplificador que tenía y en base a eso un poco más. Yo diría que es un poco la magia de la grabación, ¿no? Tú vas a grabar y puede salir cualquier cosa, pues ha salido así porque tampoco lo teníamos pensado nada. Grabamos todo en un día así como salió. Y si ha quedado así, pues ha quedado así, pero no lo buscábamos ni... ni mucho menos. En un solo día menos. Están grabados estos 10 temas. Sí. ¿Y cómo habéis grabado esto? ¿Dónde? Fuimos a Marquina, a Margari Records, donde un colega, Mikel Unamun, a grabar y eso, grabamos en un día todos a la vez, bueno, menos las voces. Y bueno, grabamos los 10 temas, los 3 a la vez, y luego grabamos las voces en un mismo día y acabamos a la noche. Mientras el Atleti perdía la final de la Copa, ¿no? Uy, qué bien. Y luego salimos a tomar unas cervezas y para así, celebrarlo, ¿no? Y terminó el día, ¿no? Y ya está. Salimos a la mañana y salimos un poco. Era Walking Dead, ¿te acuerdas? Todo el mundo borrachísimo, pasado de rosca, ¿eh? Estaba Marquina con un ambiente muy destroyed. Y nosotros encerrados ahí en el local. Y la verdad es que salió todo muy bien, no sé. Un poco también es que los temas son bastante sencillos. No, no nos complicamos mucho la vida. Somos 4 colegas que más que nada nos gusta juntarnos para tomar unas cervecitas y fumar unos cigarrillos los jueves. Y al final, pues, no sé. Yo creo que cuanto más sencillo lo hagas, más satisfactorio es. Porque, no sé. No sé un poco cómo explicarlo, pero... Pues sí, y nada, pues para dar un poco de muestra de ello a la gente que esté escuchando, vamos con otro tema más. Creo que vamos a pegar un repaso prácticamente al disco entero. Así que vamos con el segundo tema, que es que te hablen en cristiano en tu puta casa. Vamos con ello. Bueno, aquí tenéis este tema de Lavadoras Martín. Y oye, vamos a continuar con esta entrevista que tenemos hoy, en la hora del suicidio. Y pues... Bueno, ¿qué nos decir de esta letra, de este título de que te hablen en cristiano en tu puta casa? ¿Qué hay más cristiano que el euskera? No sé muy bien qué decir, pero... Eso Amaya tendría que decirnos. Nada, viene del mosqueo que genera no ni poder comprar tabaco en euskera en Bilbao, pues una canción de desahogo. Alguna vez que te sueltan alguna bordería, háblame en cristiano, y ¿qué es cristiano? Pues... Sois todos de Bilbao todo esto, ¿no? No, Rubén y yo somos de Bilbao, Amaya es de Marquina y Alex de... De Ciñera. Un pueblo de León. Hostia, vale. Somos bastante cosmopolita. ¡Hostia! ¿Y estás hablando en euskera últimamente? ¿O te enteras? No, de una mierda de lo que estás cantando. Me van contando. ¡Qué bueno! Le vamos traduciendo y... Es muy confiado, chaval. Hostia, claro. Y esas situaciones que has vivido igual del choque de Marquina, que es un, joder, un pueblo muy escaldún, con Bilbao, ¿cómo has vivido? ¿Qué situaciones te han dado como para que te venga esto a la cabeza? Como dices, ¿hay alguna concreta que te haya mosqueado? Una mucho? Concreta, sí, igual la más harta que me he pasado los 4 años de la carrera pidiéndole a la tía de la cafetería ebaki bat y siempre me decía, ¿cómo? Por ejemplo. Y todos los días lo mismo, ¿no? Sí. Muy bien, hay que insistir. ¿Para qué aprender? Sí, nada. Bueno, también vamos un poco a lo básico. Lavadoras Martín, ¿de dónde sale ese nombre de comercio? Ese nombre y esa pedazo de portada. A mí la verdad es que siempre me han gustado mucho los nombres de músico, de grupos de música con nombres de comercios. Ya sé, panadería, bollería, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Eso es, o lavabos y Iturriaga, ¿no? Y todos esos de los 80, yo creo que se ha perdido un poco la tradición de poner comercios de nombre y es algo muy bonito, ¿no? Sí. Pues, Lavadoras Martín, ¿qué es? ¿Un grupo de música? Ah, vale. ¿Venden lavadoras? Pues no sé, pero... Y esta pedazo portada y ese pedazo de nombre también, Viet and Balay, muy bien. ¿Eso de dónde viene o...? La verdad es que somos un poco gilipollas, ¿no? También. Bien. Pues como aquí en la hora del suicidio. No somos muy serios, o bueno, a veces sí, a veces no. Y tenemos mucho humor. Y pues yo qué sé, entre cañas a veces se te ocurre alguna chorrada y se queda ya la idea para siempre. Aunque igual dentro de unos años lo ves y dices, hostia, que... Ahí se queda. Qué chorrada, madre mía, ¿no? No, es una chorrada. Pero en Lavadoras Martín existía ese comercio. No. Yo existirá seguramente, pero yo no lo habéis visto, Google, ¿no? Y demás, no. Y no aparece. Lavadoras Martín, sí. No, Martín... Lavadoras San Martín sí que existe. Hostia. Bueno, pillo en Google, sí. La verdad es que no sé por qué le pusimos el nombre. Yo me apellido Martín, pero lavadoras, pues no sé. No sé exactamente por qué vino. Me hacía ilusión, de un día de borrachera. Pues eso, me hace ilusión ponerle Lavadoras Martín y ya está, sin más. Yo creo que fue algo así, vamos. Luego también pues, le hacemos un poco publicidad a Balay, si es que hacemos publicidad, vamos. Bueno, tampoco decíamos, vamos a ponerse. A ver, da igual, venga, ya está. Y así está. ¿Creéis que más gente va a comprar Balay? Seguro, seguro. A mí me habéis convencido. Seguro. No lo creo, pero siempre te queda esa... Vamos, ¿no? A la comisión y toda la hostia. Yo en mi casa, vale, nunca he tenido Balay, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, seguimos con otro tema igual. Vamos aquí a Hilda, Hilda, Hilda. Vamos ahí con Hilda, Hilda, Hilda. Este tema sí que era más hardcoreero ahí. Este, oye, igual, este es el único tema, bueno, de los únicos que ya sí que le metemos un poco zapatilla, pero... Pero bueno, bueno, al final siempre te quedan ganas de, por lo menos en un disco, en un repertorio, una un poco de tupa tupa. Yo como batería siempre necesito una, por lo menos, para pa sudar un poco más en esa, o para sufrir ahí. Oye, y esta banda, como antes habéis comentado, que era para casi todos vosotros es vuestra primera banda, pero aquí ya alguno de vosotros habéis rodado en otras bandas. ¿Qué me podéis contar sobre eso? Bueno, yo que estoy aquí vengo a hablar. Yo sí que llevo tiempo tocando, he estado en Cráter, bueno, sí, estamos grabando un disco ahora, Cráter, que no sé qué, llevaremos 7 años o así, o algo así. Y también he tocado en un grupo de Crust que se llama Boa Morte, que también quieren resucitarlo, pero ya veremos. Y alguna mierdecilla más ya he hecho. Pero estos tres vienen más o menos de cero. Sí, cosas que, bueno, bandas que por otra parte tampoco tenían mucho que ver con el sonido este que habéis sacado Lavadoras Martín, ¿no? No, claro. Yo ya he dicho antes que al final somos gente que nos gusta un poco todo en la música en general. Y el punk siempre está ahí, porque hemos crecido con él y es algo que siempre te va a gustar y reconforta mucho, no sé. ¿Qué influencias tenéis en la cabeza a la hora de componer temas? No sé quién compone de vosotros o... La verdad es que soy yo el batería el que hace los temas. Hostia. Bueno, normalmente, sí, luego ya... Cosa rara esa, ¿eh? Sí, no sé. Bueno, luego las letras hace Amaya y las voces y eso, pero... Los ritmos de guitarra suelo hacer yo, aunque sea la batería, pero... ¿Y qué bandas, por citar unas cuantas, te vienen a la cabeza a la hora de sacar ritmos o...? La verdad es que no. Bastante del punk ibérico de los 80 o así, pues sí que he mamado mucho. Pero, por ejemplo, el punk americano, nada, que ya nos han dicho, punk americano así, pero... Pues nada, porque yo de eso he escuchado muy poco y es un poco todo, ¿no? Nada en especial. Sí, bueno, o sea, habéis hecho esta banda sin pensar en, queremos hacer tal. Sí, somos colegas y nos gusta pasarlo bien y hacer un grupo de punk siempre es lo más fácil. Empezamos luego igual haciendo versiones de Brasava. Ah, muy bien. Brasava. Joder. Sí, este personaje y yo aquí quedábamos solos a tocar. Sí, el grupo, su trayectoria fue por lo menos de un año y medio así, no teníamos batería ni cantante, solo... bajo y guitarra. Bueno. Y hacíamos versiones de Brasava, Fu Manchu, cosas así que imagínate. Por joder, qué cambio. Escorbuto también, alguna. Sí, somos más frikis que otra cosa, lo que yo creo que decíamos antes. Y bueno, ¿dónde ensayáis? ¿Dónde se os puede encontrar ahí fabricando lavadoras? Pues en Deusto tenemos ahí un local en unos garajes y ahí es donde surge la magia. En el piso de abajo nuestro hay una empresa que se llama Bombas Chema, ¿no? También igual eso fue... Mira. O Electrodomésticos Chema o así. Eso fue un poco... Es un pequeño submundo donde tenemos el local. Hay desde un club de viudos a una iglesia evangelista. Vamos, puedes encontrar de todo. Lonjas de chavales, artistas viviendo. La verdad que es un pequeño mundo. Lo guapo es que en la iglesia evangelista esta hacen bolos un poco así de psicodelia y de Dios y tal. Es una influencia también, ¿no? Me imagino. Claro. Yo he escuchado algún día temas de Triana. Ahí, versiones de temas de Triana y toda la hostia. Así que, sí. Triana pondría yo entre las influencias de Lavados Martín. Sí, sí. Y Camarón. Descarado. Camarón, sí, Chiquitete. Aute, un poco y mucho jazz también de influencias. muchas trufitas, muchas trufas. Joder, el octavo disco igual es de jazz, de Lavadoras Martín. No se sabe. Oye, y ya habéis tocado un par de veces, tal. ¿Qué tal el tocar en directo? ¿Qué tal lo ibais? ¿Cuántos conciertos habéis dado a todo esto? Un par de ellos. Yo os vi la primera vez en Isarbelch, en el aniversario. Sí, fue el primer bolo que dimos. El primer bolo, ¿verdad? Con más gente, con otros cinco o seis grupos o así. Sí, hubo muchos grupos ese día. ¿Y qué tal? ¿Os veis en el escenario? ¿Qué tal? Bueno, bien, la verdad que se lo pasa uno de puta madre. Sí. Hay que soltarse un poco más y demás, pero bueno. Yo nos vi bien, vamos, el segundo día mejor que el primero, pero eso, poco a poco, me imagino, como todo en la vida. Y bueno, si queréis anunciar ahora algún concierto que tengáis dentro de poco, lo que sea. El día 31 tocamos en Zarauz, que es el 10º aniversario de Puzzuzulo. Y ahí vamos a estar, a ver qué tal va el tercero. Sí, muy bueno. Tocamos con un grupo de reggae y otro de rap, pero y en la plaza del ayuntamiento. Entonces, no sabemos un poco cómo va a ser eso, pero vamos a pasar. Hostia, genial. No es en Puzzuzulo, sino... Hostia, vale. Sacan el Gasteche a la calle ese día, no sé, quieren hacer un día gordo con una comida y poteo y todo el rollo. Y luego eso, pues espero que el escenario no sea muy grande, porque se van a notar cada fallo y eso a nosotros nos perjudica un poco, yo creo. Bueno. Oye, pues vamos con otro tema. Vamos con Inquisición Gorenaren Beinbetiko Heriotza. We'll be right back. Hoy es el día de Regreso al Futuro, oigo por ahí. ¿Qué día es hoy? Es verdad, hoy es el 18 de octubre de 2015. Sí. ¿Ah, no? Eso es, sí. Hoy vuelta Marty McFly. ¿Estará por ahí dando vueltas? ¿Por Irala o así? O... Probablemente, yo creo que lo he visto antes pasar en su Sancheski. Era un Sancheski, sigue siendo Sancheski de mierda, ¿no? Sí, era rosa. Mierdas a ras de suelo ni nada, ¿no? Eso, ¿el vídeo ese que sale el Tony Hawk con unos verdad? Es un montaje. Sí. No, hay uno... Es un Sancheski que está hecho como los trenes estos que levitan en Japón, con un tema de magnetismo. O sea, que pero... necesitas una pista de skate también, que sería sí. el... Pero debía salir otro, que era un vídeo que sí estaba modificado. No sé, yo he visto dos. Uno que es muy cutre y otro que parece más guapo, pero que no, que es... Sí, que vuela de verdad, de hecho, es súper inestable, es horrible. Hostia, lavadoras que vuelen de verdad también podría... ¿Qué dices eso? Pues que estamos entrevistando a lavadoras, Martina, ¿eh? Claro. Qué bueno. Bien, madre de Dios. Ahí. Bueno, vamos a seguir. He visto que en este disco os habéis marcado una versión de Desechables ahí por la cara. ¿Cómo así? Sí, pues, pasado por ahí. A veces nos gusta hacer alguna versión. Desechables sí que podría ser un poco una influencia, por lo menos en la forma de cantar. Yo creo que sí, puede ser. Y a veces nos gusta hacer alguna versión y si nos queda bien, pues nos quedamos con ella. Y esta que no salía bien, pues dijimos, vamos a grabarla, hombre. ¿A qué más versiones le habéis pegado caña? Hacemos de Escoriacha, hacemos la de Democracia, uh-huh. De Las Rodilleras, hacemos una de Parálisis Permanente, ya hicimos una también. Y alguna más hemos hecho, pero... Una de un grupo finlandés, de Confusa, que también está grabada, pero le cambiamos un poco y las letras y así. Y creo que ninguna más. No sé. Y bueno, por cierto, este nuevo disco, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede escuchar? Pues esperemos tenerlo dentro de poco ya de forma física. Mientras tanto se puede escuchar en Bandcamp. Vamos, en YouTube también está colgado, ¿verdad? Cada tema, mm-hmm. Eso. Y nada, y eso es lo que decimos, que esperemos que dentro de poco podamos hacer una tirada física y que lo podamos poner, pues, para seguir tocando y donde vayamos a tocar y demás, vamos. ¿Qué plan lleváis con eso en sentido licencias y eso? Imagino que... Hostia, pues nada, ¿no? Pues sacar un disco y casi que regalarlo y... Sí, vamos. Estamos intentando hacerlo todo nosotros o así, a ver cómo poder hacer barato y hacerlo nosotros o una... Algo sencillo, vamos. Nah, pues la portada ya más o menos tenemos una. Tenemos una portada en el Bandcamp que es un poco provisional, que es eso. Ah, vale. La camiseta de Sonic Youth, mítica, y tachado y poner lavadoras Martín muy cutremente. Sí. Pero bueno, y Vieta Ambalay. A mí me ha gustado. A mí me encanta, me encanta. Pero bueno, luego también tenemos una con una foto que hemos sacado. En un descampado, una lavadora vieja con una cabra encima. ¡Uy, va! La tenéis por ahí en la carpeta también. Voy a buscarla. Yo creo que ha quedado un poco... Representa bastante lo que es el grupo. Me veo reflejado en Lupita, en este caso, que es la cabra que ha participado en la foto. Joder. Oye, ¿qué te parece si ponemos este tema que hemos mencionado, esta versión de... Sí, de que es justo la que viene en el disco. Este golpe tras golpe. ¿Lo has visto, David, lo has visto que estaba ya para que salía esa canción ya o lo has dicho de casualidad? No, soy muy bueno, tío. Ay, muy bien. Vamos pues con esta versión de Desechables, golpe tras golpe. Llamar Bueno, ahí estaba esa más que digna versión de los golpe tras golpe de Desechables. Es que también cuando coges un tema de los 80 que está grabado de, pues no sé qué forma, y ya después de 30 años cambia el sonido, es más fácil también que quede mejor la grabación, ¿no? Hombre, pues no le pasa a todo el mundo eso. Pues perfectamente, pues te puede salir un mierdorro, pero bueno. Bueno, hay claro. canciones de los 80 que pierden todo su... Para mí pierden mucha magia por quitarle ese sonido cutre que tenían. Desde luego, totalmente. Opinión, de pero bueno. Bueno, y ahora, hablando un poco más del entorno del punk en Bilbo y tal, ya que sois una banda punk de Bilbo, la ir buscado o no, bueno, ¿cómo veis este tema? ¿Cómo veis que están los tiempos actuales para el punk en Bilbao en todos sus aspectos, ya no solo en el musical, sino tema de zonas para el punk o cultura punk? ¿Qué es lo que encontráis? ¿Cómo lo vivís? Pues bueno, en cuanto a punk, yo creo que en Bilbao alrededores hay bastante poco. Luego de derivados de punk así parecido, pues sí que encuentras bastantes. Pero por bueno, ejemplo. Joder, por ejemplo, pues no sé, no me pongas ahora. Bueno, no sé, joder, yo también, por ejemplo, viniendo de fuera, que igual lo puedo ver también con un poco más de perspectiva, a mí me parece, Bilbao me parece un sitio donde hay una escena bastante gorda. Ya llámalo punk, llámalo como quieras, pero tienes un sitio como Isarbels, tienes un sitio como esta radio para venir a hacer entrevistas o hacer lo que realmente quieras sin que nadie te corte. Ahora están cerrando bastantes sitios, pero vamos, sigues teniendo bastantes sitios donde poder tocar, que por ejemplo llegas a León y muchas veces tienes muchos problemas, no en base porque no haya grupos y demás, que sí los hay, pero en base a sitios que no puedes encontrar ningún sitio para tocar más que dos bares y poco más. Y ahora mismo en León, donde más conciertos organizan es en un puticlub, así que vamos, sí, es cierto. ¿O la catedral o el puticlub? Yo tenía claro que no. No, eso sí, es un poco mofas, pero realmente el Valentinos, que se llama el club, joder, está moviendo bastantes grupos y tal. Y grupos de funk, hablamos. Sí, claro. Sí, no, de todo. Vamos, hablando ya de lo que te quiero decir, ya saliendo un poco del punk también hacia otros estilos, pero eso. Y luego hostia, qué jodido, sí, es muy de punk de los 80 eso. También que se mantienen. Pero eso, que yo viniendo desde fuera, para mí sí que la verdad que hay muchas cosas que mejorar en Bilbao respecto a lo que hay, pero hay algo creado que vamos, que está muy bien y hay que seguir con ello, yo creo, vamos, desde fuera, viéndolo desde fuera, vamos. O sea, León, yo sí que me acuerdo que, no sé qué tal estará ahora la historia, porque hace tiempo que no miro, pero sí que había una asociación, la de Decen del León. Sí, es la que sigue currándoselo casi. Sí. Ahora mismo, básicamente, yo creo que son de los pocos que siguen currando, tanto como el CECAN. El CECAN tuvo un problema que fue que le cambiaron la sede, que tenía una sede preciosa y ahora está un poco lejos de donde estaba y demás. Pero Decen León siguen trabajando porque haya, pues eso, algo a nivel cultural que sea un poco, que salga un poco de la norma. Y son los que siguen un poco con el trabajo este, vamos. Pero ya te digo, yo ahora mismo pocas cosas más me salen de que hayan en León. En plan, intentó salir una casa ocupa también, el Laboratorio Social de León, pero hubo un jaleo bastante gordo, te dicen que se encontraron a dos secretas intentando incendiarlo y demás. Sí, bueno, fue aquello fue la hostia, estuvo en los periódicos dos semanas y toda la hostia, y la verdad que no quedó muy claro quién era la gente que se encontró, porque cuatro personas encontraron a dos personas intentando dar fuego al sitio, y luego no quedó muy claro porque ellos se marcharon en un coche de policía y hostia y demás. Pero eso te quiero decir, que viendo lo que hay aquí hay que cuidarlo, vamos, y hay que seguir trabajando por ello. A veces un poco una crítica que igual está bastante manida o escuchada del tema del punk en Bilbao en comparación con el punk o el hardcore en otras partes de estado, véase Barcelona, suele decirse que pues como que se le da un protagonismo o tienen una repercusión más bastante más grande las bandas de Barcelona o Madrid, por ejemplo, que las de, véase Euskal Herria, o véase Galicia, o Castilla y León y demás. ¿Cómo veis eso? ¿Qué opináis de eso? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Sentís envidia de no ser una banda de Barcelona para que pudiese salir en el máximo un rock and roll? Yo realmente no. Es que en Barcelona todo el mundo hace el mismo rollo. Aquí yo creo que hay mucha diversidad. Ahí en Barcelona pues todo el mundo hace el típico... Y es todo como que es todo muy limpio en Barcelona. Es todo muy, muy guay, muy de fotografía. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿sabes? Todo es muy no sé, sin más, es mi opinión. De aparentar, era la palabra que... Sí. Fotitos de grupo. Pero vamos, para mi gusto realmente, vamos, que... Sí, en Barcelona la verdad es que se queda mucho en lo físico, el tema, pero... Tampoco he profundizado tanto como para ahora ponerme a criticarles ahí un montón. Sí, sin más. Voy a cortar. Bueno, está bien. Que en cuanto a tema social, hay un tema mucho más amplio en Bilbao y gente más comprometida socialmente que la pueda haber en Barcelona. Ya de Madrid no te hablo, pero viviendo un poco el tema de Barcelona... Es una afirmación muy, muy arriesgada, ¿eh? Yo no quería decir nada así. Yo me la juego. Yo ya te digo que conozco Barcelona, que estuve allí año y medio... Y he estado en Bilbao, llevo 6 años aquí viviendo en Bilbao y yo para mí, yo creo, por lo menos yo lo que he visto para mí, sí que puedo decir eso, que me parece que los grupos de Barcelona van algo en plan un rollo más musical y más de pues lo que hablábamos antes de fotografía, mientras que aquí, como que hay un nivel un poco más de compromiso, no sé, hay otras ciertos puntos. Mismamente las ocupas que hay en Bilbao, a las que hay en Barcelona, vas a Barcelona y parecen palacetes, por así decirlo, cuando te llevan a Can Vives o a sitios así, ves que son sitios, pero eso, muy que se parecen más al Bilbo Rock que pueda ser pues Isabels o eso, vamos. Ya te digo, para mi gusto, vamos. Y es mi opinión, que no estoy diciendo que sea eso. Pero sí, desde luego. Yo lo que he visto y lo que siento, vamos. Oye, y hay que comentar que el Maximum Rock and Roll no vamos a aparecer, pero en el próximo número de Isugiroa sí que vamos a estar. Mira, muy bien. Ya nos han hecho entrevista ahí. Así que... Oye, pues habrá que estar atentos, oye. Pues sí. Bueno, pues ya que estábamos hablando de Bilbao, igual vamos a poner el tema Nazca y Taikara Bilbon. Sí, que es justo el que viene. Miedo y asco. ¿Qué nos cuentas de esta letra, Maya? Es más, de Ander, creo yo. De hecho, empezó a escribirla él y yo la terminé. Joder. aquella noche de éter. Ábrenos tu corazón, Ander. Pues es que no me acuerdo muy bien lo que escribí, la verdad, pero bueno. Bueno. A veces pues te cansas un poco de la ciudad que estás acostumbrado a vivir y despodrigas un poco sobre el asunto, ¿no? Pero todo el mundo ama y odia su casa. Pues esto es lo que refleja esa canción. Muy bonita frase. Bueno, vamos. Nazca, Taikara, Bilbon. Oye, aquí estaba este tema, este vaya puñazo. Coqueteo. Hay que hacer una aclaración porque sí. Ale es muy buen guitarrista. Pero este punteo lo metió el que nos grabó el disco, porque nosotros no metimos punteos. Joder. Hostia, así es como lo dejaron, tío. Joder. Yo Llevamos a los músicos de estudio y toda la hostia, que sí. En el momento que estábamos grabando el disco, ya estuve pensando, oye, le decimos a un colega que toca de puta madre que nos meta unos pedazos solos heavies ahí y quedamos de la hostia, ¿no? Pero... Joder. Los Milli Vanilli del... Buen día. Qué bueno. Oye, este era un poco un tema coqueteo con el Divit ahí. Sí. Hay un triqui ahí, sí. Un poco de influencia de Divit sí que hay. Sí, en este tema al menos. Algunos temas así de composiciones así sí que... El Divit es bastante sencillo estructuralmente, entonces nos viene muy bien también. Vale. Oye, y para cambiar un poco, pues eso, igual ponemos a los Cráter de los que has hablado antes. Vale. Cuéntanos un poco de Cráter. Sí, habla así, un poco del grupo. Someramente. Pues Cráter llevamos igual 7 años con algún parón de por medio, volvimos hace un año, hemos tocado 3 conciertitos y nada, ahora mismo estamos grabando el disco que nunca grabamos en su día, antes de dejarlo un poco, y sí que sacamos un split con No Compli hace unos cuantos años y alguna demo ya grabamos un poco guarramente, pero queda pendiente sacar algo guay y supongo que empezaremos a dar conciertos dentro de poco y así. Es un poco punk rock y pues no sé qué decir, la verdad, de Cráter, pero... Bueno, vamos a escucharlo directamente, ¿no? Ah, aquí, a ver. Este tema que parece de la segunda demo, Cojo Manteca. Vamos. Cráter. Y Cojo Manteca, ¿de qué hablabais en este tema? de otra cosa totalmente diferente, pero se quedó ese nombre y ya está. Nos gusta poner nombres chorras, aunque las letras hablen de algo serio. Nada que ver. Qué decepción. Cuando estábamos grabando este tema, tenían en un corcho la noticia mítica del cojo manteca que había destrozado, no me acuerdo qué era, una farola o una cabina de teléfono. Y le pusimos así el nombre porque no tenía nombre hasta el momento. Bueno, hay otra canción que se llama Susana Griso o Susana, Susana Piernas Griso, creo, pero que no habla de Susana Griso, por supuesto, pero también somos un poco gilipollas en Cráter, vamos. Nos gusta, sí. Nos gustan los grupos gilipollas aquí, porque nosotros somos otros, claro. Pero... Y bueno, ¿qué otros proyectos musicales tenéis otros miembros de Lavadoras Martín? Sí, bueno, yo es la primera banda, digamos, tocando instrumentos que he tenido, pero sí tengo con un colega un proyecto de rap, Ernesto Funesto. Todavía no tenemos ni nombre, pero sí que tenemos unos cuantos temas por ahí escritos, algunas bases por ahí. Todavía está como muy, muy precoz todo, ¿no? Muy precario, pero la intención es sacar algo lo más rápido posible, ¿no? Igual que esto, igual que hemos hecho con Lavadoras, que es, pues, ¿por qué no vamos a grabar un disco? Pues al final muchas veces en el o por lo menos en mi alrededor, la gente que se dedica al rap graba sus propias cosas o hace sus temas y se quedan ahí, nunca llegan a ver la luz o no llegan a grabarse. Y yo lo que pretendía con este colega era darle un pequeño empujón también a él y a la gente de alrededor para que participase también y un poco sacar eso, ¿no? Dar esa voz, el impulso a que todo el mundo pueda tener un medio de expresión, el rap, el punk o el que sea, con el que tú te sientas, con el que te sientas bien. Y pues la intención es, para el año que viene debería estar también 2016, sin nombre de grupo, pero el nombre del disco va a ser Estalla la Bomba, eso está claro. Sí, bueno, además sacar rap en cuanto a hacerlo de una forma tú mismo, ¿no? Hablando sin estar un poco metido en el tema, parece a priori un poco más fácil, ¿no? Incluso que cualquier otro estilo, en el sentido de que es más fácil de grabar, hacerte los CDs, grabarlos, repartirlos y sí, listo, ¿no? Exactamente, sí, porque al final todo el mundo que está en el rap pues tiene sus platos, tiene su equipo de grabación, o bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero siempre conoces a alguien que tiene, siempre alguien que está dispuesto a echar una mano ahí a participar. Y sí, pues en ese sentido sí que es más fácil, pero yo no sé por qué muchas veces los grupos, digamos, de música de rock o punk o lo que sea, sacan discos más fácil igual que la gente a nivel underground, a nivel amateur en el underground, podemos decir. O por lo menos aquí en Euskadi, diría yo. Quizás por costumbre o sí, no tradición. Lo sé. Es posible que el rap también es algo muy personal, ¿no? Hablas un poco de tu vida y tanto, igual la peña se apichona un poco, puede ¿no? Puede ser, sí. El miedo igual escribes... sí, es verdad, lo que escribes es algo igual un poco personal y luego el miedo o la vergüenza o no sé cómo llamarlo de que la gente sepa cómo piensas o... No sé, sí, puede echar un poco también para atrás a la gente, pero bueno... Al final escribes para algo, lo escribes para ti mismo muchas veces, pero también para que la gente tome conciencia de cómo piensas o intentar expandir un poco ese pensamiento. Hablando de esto, fuera parte de lo musical, ¿estás involucrados en algún otro tipo de proyecto no musical que queráis reivindicar desde aquí o que os apetezca o que no? Bueno, yo estoy en un programa de radio también, que estoy haciendo con tres colegas, se llama La Hora del Caos, no sé si os sonará, es un plan poco más tirando hacia el metal, hacia un poco música un poco más extrema, por así decirlo, y poco más. ¿Dónde se puede escuchar este programa? Pues tenemos el dominio lahoradelcaos.com para descargarlo, y luego tenemos página de Facebook también, que es La Hora del Caos, y ahí vamos colgando todos los programas y demás. O sea, es un podcast. Es un podcast, vamos, empezamos hace en plan en ese rollo. Ellos, Miguel, que es un poco el encargado del programa, ya lleva 14 años, que ha pasado por aquí también, vamos, y demás. Y ahora pues nos hemos hecho con una pequeña mesa y eso, quedamos una vez cada dos semanas y desvariamos durante un par de horas, más que otra cosa, vamos. Yo también... aquí en esta misma radio también empezaremos un programa, ya hemos estado muchos años aquí también y este año empezaremos un nuevo programa que se llamará La Tormenta Perfecta, los miércoles de 10:30 a 11:30. Y el programa es un poco... Intentamos siempre expandir ese conocimiento, es un poco el ansia o la necesidad que tenemos. Y hablamos un poco pues de filosofía y reflexiones. Y reflexiones y ideas, pues esas ideas que tienes durante el día, que piensas en cosas y luego nunca llegas a... No llegas a nada, te las quedas para ti o así, pues un poco plasmarlas. Y en lo musical tiramos más hacia el jazz y hacia el funk y así. Por eso decimos que somos gente que le damos a todo. En cuanto a música, la verdad es que desde el techno hasta la música clásica prácticamente. Luego también tenemos el colectivo Colapso, que montamos conciertos y así desde hace unos cuantos años. Y bueno, también en el Gaste Local de Deusto andamos atando la agenda y así, y poco más. Ese es nuestro... Bueno, las míticas noches de versiones. De Rigger Crew, también, que lo hemos montado hace poquitillo y estamos montando, montamos un par de bolos al año y eso también montaremos dentro de poco por Charrasca y demás. Y yo, por la parte que me toca, comentar los conciertos con participantes femeninas, que pronto va a ser, o todavía está la fecha por decidir, pero va a haber un nuevo Nesken Gawa. Y bueno, que la peña se anime a ir a esos conciertos que impulsan la presencia femenina en los escenarios. Ah, vale, pues bueno, pues ahí he estado. Y nada, pues si os parece bien, seguimos escuchando un poco el disco de Grabadoras Martín, que todavía quedan unos cuantos temas. Sí, nos quedan 10 minutos, así que no nos dará para escucharlo entero. No, habrá que seleccionar. Bueno, sí, si no hablamos nada, da de sobra tiempo. De hecho, el próximo tema dura 48 segundos. Oye, ¿queréis que pongamos algún tema que no haya escuchado o seguimos en orden? Dale, la de 40 segundos. Vale, vamos a la de 40 segundos. Venga, caca Darío su Aotic. Visto y no visto. Rápido y sucio. Muy bien. Bueno, subo al siguiente tema ya, que dura 1 minuto 13 segundos también. Y es que me gusta el nombre, Poser Ula Ula. Poser Ula Ula. Ula. En los ensayos, en la grabación que tenéis de ensayo tenía otro nombre este. Sí, pero... Poser Siquiña. Sí, era... No sé. Jula, es que Jula. Como todas las canciones eran Saborra, Siquiña, era muy... Caca. Muy diógenes todos, sí. Vale, volvamos con Hula Hula. Ahí estaba este tema, Poser Ula Ula, de Lavadoras Martín. Y bueno, ¿en quién pensabais cuando hablabais de este Poser Ula Ula? Igual ¿en quién? Bueno, no nombres propios. En la peña de Barcelona, igual. Sí, habéis estado comentando antes. La estamos cagando, pero vamos, bien cagada. No vamos a tocar en Barcelona a este no paso. No nos van a mandar ni chistorra a este paso, vamos. Bueno, que hemos quedado en blanco. No queremos meternos más con la peña de Barna. Fuera parte de Barna, veis que en Bilbao hay mucho poser por ahí. O habéis visto involucrados en un poco de asqueo de gente poser en ciertos sitios. Yo diría que sí, pero diría que sí, no solo por Bilbao, sino un poco en general, ¿no? En la forma de la afrontar la vida de la sociedad o la cultura que toca, ¿cómo ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, no sé cómo explicarme, pero sí, más que intentar ser, aparentar que eres antes que ser, pues eso tarde o temprano va a caer y es lo que intentamos derribar. Ayudar a derribar, sí. Ayudar a derribar, sí, exactamente. Bueno, pues nos quedan 5 minutitos. Yo creo que ya comentar algo, pues no sé, ¿qué queréis comentar? ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Qué queréis decir al mundo? Podéis hacer una mini entrevista a Stola también, si queréis, en estos 5 minutos. Vale. Pues nada, que queremos tocar, es lo que queremos. ¿Queréis tocar? Vale. ¡En Barcelona! Tocar, en Barcelona. Muy sobre bien. Todo, ¿eh? Os queremos mucho, por decir lo que decimos. Queremos pero tocar fuera de casa para montarnos un plan de pasarla. Queremos tocar en cualquier sitio. Yo pasarla bien en León. En León. León tenemos que ir. En León sí, en León ya tenemos un sitio, ya tenemos algo medio montado y tal, pero al pueblo de Ale tenemos que ir a tocar. Sí, sí, sí. Al puticlub. Eso es en la ciudad, en el pueblo ya va a ser una hostia. Ah, bueno, mira. Oye, pues para cerrar, ¿qué preferiríais? ¿Rookie Riques o Catastrofia? Catastrofia, Catastrofia, 100%. Sí, porque mira, encima dura 4 minutos y 20. Sí, si para un día tenemos larga, por eso. Para sí, el único tema en castellano, ¿no? Que creo que habéis hecho hasta ahora. Sí, o... Bueno, pues eso, pues nos despedimos. Hasta... Pues sí, un placer haberos tenido aquí. Es que casco. El placer nuestro. Joder. Venga, pues. Agur, Peña. Agur. Adiós.